Estás escuchando Atractor, el podcast de referencia en atracción, con Ray Habana. Muy, muy, muy buenas, Atractor. ¿Cómo lo llevas? ¿Cómo ha ido la semana? Espero que fenomenal. Estamos aquí de nuevo al pie del cañón. Y hoy tenemos en el capítulo 80, octuagésimo creo que era, ¿no? En cardinal. Hoy tenemos una pregunta de Mauricio, desde Uruguay, que me va a hacer currar ahí de lo lindo. Hoy me voy a ganar el pan, porque aparte de una consulta bastante larga, pues es densa, tiene cositas muy interesantes y además me ha puesto deberes extras, así que nada, hoy toca esforzarse. Lo voy a hacer esto un poquito más largo de lo habitual ahora, la intro, pero muy, muy breve, porque eso, lo que voy a hacer es, al ser una pregunta, bueno, en realidad pues son unas tres preguntas y luego por en medio hay pues puntos, reflexiones que tiene Mauricio, que tienes tú, Atractor, que me hace esta consulta, que creo que merecen pues alguna pequeña observación. Así que lo que voy a hacer es dividirlo por cachitos y vamos a ir escuchando su voz y la mía alternativamente, así no me pego una disertación tan larga y ni él ni yo, o sea, queda un poco más casi diálogo, creo que va a estar un poco más interesante. Y bueno, en este caso estamos hablando de alguien que repite, que tuvo una consulta, que comenta que tuviste ya una consulta, Mauricio, y que te gustó cómo la trabajé. Y nada, me halaga eso, por supuesto. Y aunque sí que dije en su día que iba a priorizar las nuevas consultas frente a los que ya habéis consultado previamente, en este caso, bueno, he escuchado y ha sido honesto, me lo has dicho, me has dicho, oye, ya te consulté y vuelvo a consultarte, o sea que te lo agradezco, porque yo lo cierto es que igual no me habría dado cuenta de que ya te hice, hay algunos que han hecho más de dos incluso, entonces sí que sus voces las tengo más localizadas, ¿no? Y puedo decir, ay, este chico ya seguro que le ha ayudado, pero en tu caso pues muy probablemente no, así que bueno, te lo agradezco, pero lo cierto es que la pregunta es bastante interesante, aparte de extensa, o las preguntas, ¿no? Me gusta cómo lo has conducido. Así que nada, me pego el curro y porque creo que merece, que tiene gran valor y le vamos a sacar bastante partido. No me enrollo más, vamos con la mega ultra pregunta del capítulo número 80. Muy buenas, Ray, soy Mauricio, te hablo de Uruguay. Estoy repitiendo en el podcast porque ya hace algunos meses hice una pregunta y me gustó la respuesta que tuve, me sirvió y ahora quiero repetir y te quiero consultar. Tenía dos preguntas, pero intenté grabar más veces de lo que me gustaría mencionar este audio, y bueno, de esas dos preguntas voy a elegir una porque quiero conocer tu opinión sobre el siguiente tema. Bueno, antes que nada, todos sabemos que hoy en día el feminismo es un tema, digamos, que está entre los top 5 de los temas que se pueden llegar a hablar en cuanto a la sociedad. Pero también se sabe que del feminismo, si bien deben haber, no soy un experto, pero obviamente hay muchas corrientes. Pero la más visible es una corriente que, no sé, puede ser chocante y tiene muchas actitudes irracionales. Y bueno, o sea, en fin, ya se sabe. Pero, ¿qué tiene que ver ahora con esta pregunta? Obviamente en muchos podcasts has mencionado tu opinión de un poco de este tema. Pero, en este caso te mandé por Telegram una entrevista donde participa Darío Stanreisberg, que es un filósofo argentino bastante conocido, por lo menos pienso yo que es muy conocido, tiene un programa de radio, en fin. Darío es, bueno, un referente para mí, así como, por ejemplo, Mario, como vos. Yo hace más o menos 4 años, así, al mismo tiempo que descubrí a Mario a través de un video, y bueno, con Mario descubrí todo lo que es seducción científica, etc. También por esa misma época descubrí un programa de Darío, que lo sigue teniendo al día de hoy, pero bueno. Y en sí, como que estas dos corrientes han sido para mí, digamos, como dos pilares que, ¿cómo decirlo? Son Como dos pilares que me han permitido crecer a mí como persona. O sea que en estos 4 años lo que más he crecido como persona ha sido por estos dos descubrimientos que tuve hace eso, o sea, ese tiempo. Entonces, en general, yo las opiniones de Darío me gustan, siempre estoy, o sea, en general es como que estoy muy de acuerdo en todo y me ha hecho cambiar de opinión en muchas cosas, así como Mario, así como vos, he cambiado de opinión en muchas cosas y es lo que me ha permitido crecer, ¿no? Pero en este caso yo encuentro que como que en esta entrevista hay un choque entre esos dos mundos. En general yo creo que podría, o sea, podría haber un... Yo encuentro en mí muchas cosas en común entre, o sea, la filosofía de Darío y bueno, todo lo que descubrí a través de él y las posturas de ustedes, que yo incluso, por ejemplo, todo lo que es lo que han organizado ustedes, lo que han creado en cuanto a seducción científica, todo esto, o sea, esta ideología, no sé si decirlo ideología, pero todo este pensamiento, todas estas ideas se podrían considerar para mí una corriente filosófica, así parecida a lo que podría ser un epicureísmo de este siglo, digamos. Muy buenas, Mauricio. Vamos a pausar aquí la reflexión, ¿no? Y voy a decir, pues, algunas cositas con respecto a esto, como he comentado en la intro. Por lo pronto decirte que efectivamente se podría decir que esto es un movimiento filosófico, porque, y de hecho tengo aquí en la RAE, la Real Academia de Lengua Española, la definición de filosofía. Y bueno, hay 6 acepciones de las cuales prácticamente, o sea, 3 de ellas entrarían muy, muy, muy al pelo con lo que tú dices, ¿no? Con que todo esto es un movimiento filosófico. Y luego otras 3 de ellas, pues, son pues más concretos, ¿no? Voy a leerlos un poquito. O sea, el punto número 1, que sería, creo yo, el estandarte, ¿no?, de la palabra filosofía, es... conjunto de saberes que busca establecer de manera racional los principios más generales que organizan y orientan el conocimiento de la realidad, así como el sentido de obrar humano. Es decir, punto por punto y coma por coma, efectivamente, es saber establecer de manera racional cómo funcionan las cosas, ¿no? Cómo se organiza el conocimiento de la realidad. Y efectivamente, con este movimiento, con este... esta filosofía, nunca mejor dicho, valga la redundancia, busca establecer esas cosas que nos lo facilitan, ¿no? Luego, bueno, la 2 es doctrina filosófica, no es el caso. El 3 es conjunto de doctrinas que con el nombre de filosofía se abren en institutos, colegios y seminarios. Esto, bueno, en seminarios puede que sí, se hacen este tipo de cosas, pero bueno, institutos, colegios, en principio todavía no. El número 4 es facultad dedicada en las universidades a la ampliación de los conocimientos de filosofía. No aplica tampoco por ahora. El 5 es fortaleza o serenidad de ánimo para soportar las vicisitudes de la vida. Yo creo que esta es también emblemática, también está ahí. O sea, la idea es entender bien cómo funcionan las cosas para afrontarlas de la mejor manera posible, ¿no? Para soportar, pues eso, lo que la vida te tiene preparado que no te va a molar. Y el 6 es manera de pensar o de ver las cosas. Es, pues eso, la filosofía de día, ¿no? La idiosincrasia de cada uno, que sí, vuelve a ser bastante válida. Así que, por supuesto, mencionas que sería una especie de epicureísmo. Vale, aquí me meto en berenjenales, me meto donde no me llaman, porque lo cierto es que no estoy muy al día en todas estas... O sea, no he estudiado profundamente y lo que voy a decir aquí es en base a lo que dice la Wikipedia en 2 frases. Así que permitidme que me equivoque como un campeón. Tampoco voy a decir nada, espero, ninguna burrada. Pero bueno, según la Wikipedia, el epicureísmo es un movimiento filosófico que abarca la búsqueda de una vida feliz mediante la búsqueda inteligente de placeres, la ataraxia, ausencia de turbación, y las amistades entre sus correligionarios, ¿vale? Etcétera. Luego ya, cuando surgió, quién y demás. Entonces, sí, en cierto modo, la búsqueda inteligente de placeres, pues sí, abarca bastante. Definiría una parte de ello. Aunque, pues yo también digamos que la relaciono también con el estoicismo, que tampoco lo he estudiado en profundidad. Bueno, hay muchas cosas que he escuchado sobre el estoicismo y, pues bueno, las cartas de Séneca todavía no, no las he leído enteras o escuchado enteras, he ido fragmentos y tal, y la verdad es que me resuena mucho. Y el estoicismo, bueno, aquí en la Wikipedia, para hacer un resumen, pues eso, muy, muy, muy, muy sencillo y que evidentemente no es representativo al 100%, su doctrina filosófica estaba basada en el dominio y el control de los hechos, cosas y pasiones que perturban la vida, valiéndose de la valentía y la razón del carácter personal. Su objetivo era alcanzar la felicidad y la sabiduría prescindiendo de los bienes naturales. Es decir, yo creo que ambos, ¿no? El epicureísmo y el estoicismo, pues tienen partes que están con esta filosofía, ¿no? De por un lado, de no necesidad de ser autosuficiente. Esto estaría en el estoicismo, ¿no? De ser capaz de afrontar, entre comillas, la vida tal y como viene, de ser responsable de tu propia vida y no echar las culpas o responsabilizar a otros de lo que te pasa, ¿no? Esto se llama el estoicismo, y el epicureísmo en el sentido de, sí, de buscar encima, disfrutar de la vida, o sea, que también el estoicismo busca la felicidad, ¿no? De encontrar ese placer, aunque igual en el... Y esto aquí ya me meto donde no controlo, pero igual en el estoicismo la búsqueda de placer entiende que pasa por el sufrimiento también, por pasar, digamos, una parte de dolor, o sea, cuando tú sufres, entre comillas, la ausencia de algo, cuando algo no lo tienes, resulta que luego lo valoras más cuando lo tienes, y esa filosofía, ¿no? Me parece, o esa forma de ver las cosas, me parece muy, muy acertada, porque, bueno, yo me identifico con ello, ¿no? Cuando algo no lo tienes y cuando lo pierdes o prescindes de ello por voluntad, ¿no? Que es lo que hace un poco el estoicismo, dice, no, yo voy a pasarme 3 días durmiendo en la calle sin techo, para, aun teniendo la posibilidad, para que no acostumbrarme tampoco a estas comodidades, y luego, si me pasa, pues sentirme muy desarropado y sentirme mal. No, lo hago por voluntad, y así luego también encima valoro más lo que tengo, ¿no? Porque igual ahora me parece algo que es tan cotidiano, está del día a día, que para qué, ¿no? Hay una anécdota que creo que le pasa a Séneca, que no sé quién, o sea, no sé con quién, pero bueno, más o menos. Resulta que, hablo de memoria y me puedo equivocar, pero la idea es importante, más la idea que los detalles. El tema es que creo que está Séneca tomándose un plato de lentejas. Y parece ser que los platos de lentejas en esa época, pues se consideraban pues como un castigo, ¿no? Como algo bajo, que comer lentejas no estaba bien visto. Era como eso, un castigo por haber hecho algo malo o lo que sea, ¿no? Era como que te podían penalizar a comer lentejas por haberla cagado. Entonces aparece uno de los, del círculo, estamos hablando aquí en teoría de la aristocracia, ¿no? O algo así, de la gente de poder, ¿no? Y, o los, bueno, los privilegiados, vamos a llamar, más privilegiados, por así decirlo. Entonces aparece ahí un individuo que no recuerdo muy bien su nombre, que creo que estaba su nombre, pero no recuerdo. Y entonces le dice a Séneca, que creo que era con Séneca, ¿vale? Igual no es así, pero como digo, los detalles son importantes, pero en este caso no son tan relevantes. Entonces le dice, en este caso, vamos a suponer, a Séneca, si hicieras más caso a lo que los poderosos te dicen y estuvieras más detrás de ellos, y básicamente les lamieras más el culo, no tendrías que comer tantas lentejas, ¿no? Le dice a Séneca. Y Séneca le responde a este individuo: si no te importase comer más lentejas, no tendrías que lamerle el culo tanto a los jefes, ¿no? O sea que ahí de alguna manera le deja bien fehaciente que ¿por qué tiene que ser tan malo comer lentejas? Si al final, por comer lentejas, te ahorras tener que hacer cosas que igual son menos cómodas incluso, ¿no? Pero bueno, ya son puntos de vista distintos, como podemos ver. O sea, el estoicismo busca eso, el no necesitar en lo quedarse en lo cómodo, porque, bueno, básicamente la vida algún día te va a poner en otro sitio, y como te has mal acostumbrado, por así decirlo, pues luego no te quejes. Eso por ahí, ¿no? El estoicismo a mí me parece pues muy interesante. Es más profundo, tiene muchas más connotaciones, pero bueno, no nos quedamos con una vaga imagen de lo que es, para entenderlo un poco. Y el epicureísmo, por lo poquito que he leído, que es esa frase que se comentaba antes, pues parece más ir en busca del placer, búsqueda inteligente de los placeres, ¿no? De la ataraxia, ¿no? Y de perder esa turbación, que sin embargo el estoicismo la busca también, ¿no? No es que se recree en el dolor y el sufrimiento, pero sí que busca un equilibrio, más equilibrio, ¿no? Más cal y arena, cal y arena. Y bueno, Personalmente sí, en cualquier caso estamos hablando de una filosofía de vida, así que sí, me parece totalmente acertado tu reflexión final antes de nada más cortar. Luego, y muy sutilmente, pues me hablas de este hombre, que su nombre es difícil, Darío Stanriver, o algo así, un nombrecito que he escrito, cuando lo veáis en las notas del programa, pues me contáis si sabéis leerlo. No lo conozco de nada, ¿vale? Lo cierto es que puede que sea que en Argentina sea, o en Sudamérica, no sé. No sé si eres uruguayo o eres argentino en Uruguay, no tengo ni idea. Pero vamos, puede que allí sí tenga su programa de radio y sea muy conocido, y seguramente me he metido en YouTube así muy rápidamente, he visto varias especie de charlas de 2 horas de él. O sea que bueno, te agradezco el descubrimiento para mí. Le echaré un ojo más en profundidad con el tiempo, cuando tenga huecos y demás. Y nada, si hay algo remarcable que tenga que ver, pues igual te mando un micro audio de vuelta por el Telegram, ya directamente a ti personal. Pues eso, si veo que algo no me encaja, no me cuadra, y creo que te puedo, digamos, avisar, no es la palabra, sino decirte, a ver, cuidado con esto, cuidado con aquello, no lo sé. Si veo algo, si no te dijera nada, o bien es que no he podido verlo, con lo cual evidentemente no voy a hablar sin informarme más, o bien me parece que lo que comenta es muy interesante y no hay nada que, digamos, discrepar, sería la palabra. Así que nada, vamos a seguir con tu pregunta. Espero haber aportado un poquito de luz y continuamos. Entonces, en esta entrevista en concreto, son 3 personas. Es Darío, un filósofo, un periodista y, bueno, otra persona que no importa, un sexólogo. Y los cuestionan, los entrevistan sobre el tema del acoso. O sea, sobre los nuevos caminos que puede haber en el siglo XXI de seducción. Entonces, de ahí surgen, digamos, 3 puntos que me gustaría preguntarte. En un punto hablan, debaten sobre el piropo, a donde, no sé, el periodista dice que el sexólogo dice que el piropo está mal, que es algo pasado de moda, creo que es el sexólogo, no importa. El periodista dice que puede estar bien en ciertos contextos, como por ejemplo salir a un boliche, bailar, etc. Y Darío dice, no sé, de forma tajante, que el piropo siempre es un acto de violencia porque pone a la mujer en un lugar como de presa, y en el hombre en un lugar de depredador, pone a la mujer en una situación donde ella no pidió estar. En ese caso, mi opinión es que, bueno, saliendo de la pregunta, es que, bueno, muchas veces nos tenemos que enfrentar a cosas que no queremos, y eso es lo que prueba, digamos, de que estás hecho. O sea, que no, hasta qué punto estaría mal o estaría bien. Bueno, saliendo ese apartado, de ese paréntesis, volvemos. Bueno, discuten del piropo. Darío menciona esto, que el piropo es un acto de violencia. Y eso es un punto que, bueno, me gustaría conocer la opinión. Vale, los piropos. Por lo pronto, me parece un tema de conversación que no llega ni a baladí, ¿vale? Que es, no sé, es como, estamos mirando con un microscopio a la cosa más minúscula que pueda existir y dándole importancia prácticamente del fin del mundo, ¿vale? O sea, estamos magnificando una cosa tan, entre comillas, insignificante ahora. O sea, piropear a una persona puede ser ofensivo. Es que no estamos hablando ni siquiera de insultar, ¿vale? Porque es insultar lo que debería de, en todo caso, vuelvo a lo mismo, en todo caso, que ni siquiera, o sea, un insulto, cuando alguien te insulta, debería de molestarte solo si esa persona tiene criterio para hacerlo, ¿vale? Si es un gran amigo, si es una persona que te conoce mucho y te insulta, en teoría entendemos que tiene criterio para hacerlo y por eso te tiene que hacer daño, porque dices, jolín, si esta persona me conoce tanto y me insulta, sus motivos tendrá sus razones. Esto tiene fuerza, tiene peso. Un desconocido, una desconocida te insulta y no debería tener ningún peso, pero ninguno, porque es es una ignorante sobre ti, no sabe nada de lo que está diciendo. Es algo totalmente irracional, emocional y fuera de contexto. A menos que te haya visto hacer algo que le dé una información, ¿no? Que digas, bueno, tiene sus motivos y tiene cierto conocimiento, no sé si has hecho alguna desfachatez y te insulta por ello, pues bueno, tiene cierto criterio, está bien, pero un insulto así de estos gratuitos, por ejemplo, en el tráfico, pues porque hay ahí pues un malentendido, mismamente, pues vamos, no debería de influir en absoluto. Entonces, hablamos de insultos, y un insulto que es algo negativo, que tiende a darte por el saco a ti, pues bueno, que tengas una reacción negativa frente a algo negativo, tiene su coherencia. Pero, ¿un piropo? Que es, teóricamente es algo positivo, es algo que queremos, con lo que queremos agradar o queremos dejar de manifiesto algo positivo. Mira, de hecho, no he hecho los deberes, pero lo voy a hacer rápido. Voy a buscar piropo en la RAE. Y dice, dicho breve con que se pondera alguna cualidad de alguien, especialmente la belleza de una mujer y variedad de granate de color rojo intenso. Vale, el segundo nada, pero bueno, evidentemente, se pondera alguna cualidad de alguien, especialmente la belleza de una mujer. Me mantengo, ¿no?, en lo que estoy diciendo. Un piropo. Es importante otra cosa tener en cuenta que no he dicho y quería haber dicho antes, pero es que me ha parecido tan... Eso, tan... ¿Qué? ¿Cómo? Y es que esta entrevista la veo muy breve, la pondré en las notas del programa, la veo muy breve y por lo tanto me parece que está muy sesgada. Es decir, el que la ha transcrito, no sé si existe la entrevista como tal en vídeo o en audio, no sé, que se pueda escuchar la entrevista íntegra, pero claro, aquí han hecho un resumencísimo y han puesto, pues creo yo, las cosas, han hecho una caricatura, yo creo, de la entrevista. Entonces, bueno, como referencia me parece poco fiable y por lo tanto muy sesgada. Y yo, que he estado en medios de comunicación y me han sacado, de hecho recientemente estuve en uno y han sacado de media hora, casi 40 minutos de preguntas y respuestas, han sacado lo que les ha salido de no voy a decir una palabrota ahora, no al lugar, pero han salido lo que les conviene para representar lo que buscaban representar, evidentemente. Pues aquí, encima en escrito y yo qué sé, es que es súper breve la entrevista. Y luego sobre qué temas, ¿no? Pero bueno, entonces vamos, en lo que nos estamos basando, o sea, lo que tú has leído, básicamente, muy resumido sería, no te creas nada, ¿vale? Te lo digo ya. Pero, ¿qué me parece, cuál es mi postura con respecto a este hombre, a Darío, con respecto a lo que ha dicho de los piropos, ¿no? Que la verdad es que es bastante impresionante. Pues bueno, yo creo que por un lado no se quiere meter en un berenjenal, significando esto que no quiere, o sea, no va a decir lo que la sociedad espera escuchar ahora, o por lo menos no lo que la sociedad busca escuchar ahora, sino lo que los que más ruidos hacen de la sociedad, ¿no? Que es un poco el feminismo este radical, etcétera. Eso que está ahora poniéndose tan de moda y llamando tanto la atención, que no es ni representativo, es que esto no es verdad, lo que nos están enseñando los medios de comunicación y un poco lo que más está pegando boom, en realidad es ficción, ¿vale? En realidad no es tanta realidad. Pues bueno, un poco este hombre igual busca seguir esa corriente para no ir en contra de esa corriente, que creo que es un grandísimo error. Y puede que también, por otro lado, busque una reacción, una polémica, porque está siendo muy radical, está siendo tan radical como las radicales o los radicales del feminismo extremista este de, bueno, si te gusta una mujer eres machista, ¿sabes? De si expresar tu atracción hacia una mujer es inconcebible, está muy mal. La naturaleza debería de castrarte solo por ello, y como la naturaleza, por lo que sea, no tiene inteligencia suficiente para darse cuenta, pues vamos a ser nosotros los radicales los que hagamos su trabajo. Que la naturaleza, pues si hemos llegado hasta donde hemos llegado precisamente por ciertas conductas naturales, pues su motivo tendrá, ¿no? En fin. Tú me dices, luego dejas ahí una pequeña aportación tuya diciendo que, bueno, que un piropo en todo caso hacia una mujer le sirve a ella pues para ver de qué pasta está hecha, ¿no? Para ponerla a prueba. Bueno, yo qué sé, es que vuelvo lo mismo, hablamos de un piropo. Es que es un piropo. Si yo me plantearía más lo siguiente, si a una persona que le digan un piropo le sienta mal, vamos a ver qué tipos de piropo hay, lo vamos a ver un poco más adelante, pero básicamente si se entiende que es un piropo y te sienta mal, tienes un problema, ¿de acuerdo? El problema no lo tiene el que te está diciendo algo, y que puede que tenga su problema, ¿vale? Pero no veo el problema tanto en... Además, siendo un poco estoicos, ¿no? Y siendo un poco responsables de nuestra vida, lo que te viene de fuera no puedes hacer nada contra ello. Te viene y te lo comes. ¿Cómo digieres eso? Es tu responsabilidad. ¿Cómo eso que te entra lo filtras y te afecta, no te afecta, te afecta más, te afecta menos? Eso es lo único que puedes hacer tú. Aquí estamos intentando, pues eso, eliminar la libertad de todo individuo porque nos sale de los, y ahora sí que lo voy a decir, de los santos cojones, ¿de acuerdo? Porque sí, porque tú ya no tienes libertad de expresión. No puedes decir lo que piensas sobre lo que sea, y mucho menos se afecta a una mujer, aún incluso siendo un puto piropo. O sea, siendo algo técnicamente positivo, que ensalza la belleza femenina. ¿Qué me estás contando? What are you telling me? ¿Qué me estás contando? O sea, ridículo. Entonces... sí, puede que sea una puesta a prueba en este caso para la mujer, pero no por negativo, sino por positivo, para ver cómo llevas un piropo. O sea, a mucha gente hay veces que nos afecta el que nos digan cosas buenas, que digan, ostras, tío, esto genial, me ha encantado esto, me ha encantado aquello. Yo personalmente, que suelo hacer bastantes cosas que comparto y que trato de ayudar a la gente, suelo llevarme muchos grandes cumplidos de, pues como en este caso tú, cuando me has dicho que te ayudó y que lo agradeces, ¿no? Pues yo personalmente, pues como que se lo llevo muy bien, porque quizás estoy más entrenado, ¿no? De la misma manera, cuando alguien me critica y dice que algo he hecho mal o no sé, como no pueden muchas veces criticar mi trabajo, pues critican mi apariencia, ¿no? Pues mi perilla o lo que sea, ¿no? Critican lo que les dé la gana. Siempre hay que buscar algo, pues realmente me resbala muchísimo, porque sé que es una forma de, bueno, ya que no encuentro otra cosa, lo que sea, a ver, este tío no puede ser que todo el mundo le diga que las cosas las hace bien, algo tiene que hacer mal. Y es verdad, hago cosas mal. Pero tampoco le doy la importancia y pues que se... Bueno, no le doy más importancia de la que se merece, que en muchos casos es nula, irrisoria, ¿no? Entonces, en realidad, volvemos a lo mismo. Yo estoy viendo cómo reacciono, que no es la palabra, o cómo filtro, cómo me tomo la opinión externa, ¿no? En este caso, ya sea un piropo, ya sea una crítica. No podemos, yo creo, no podemos, no debemos ser radicales, no debemos, ante un insulto, como decía al principio, devolver un insulto, y ni ante un piropo, pues ni vanagloriarnos y ¡guau! Soy el mejor, ni oye, no, yo no me lo merezco, esto no es para mí. Hay que encontrar un poco ese criterio y ver, pues, que habrá momentos que te alegres por ese piropo porque has empleado mucho esfuerzo en hacer algo, y cuando te lo reconocen, ya sea una mujer que se ha puesto muy guapa y se lo reconocen, sentirse orgullosa de sí misma, como si lo contrario, si te dicen algo y tú no te lo crees y dices, no, a ver, ahí creo que estás exagerando, o que tú lo ves así, pero yo no, porque lo veo con otro criterio y lo veo desde un sitio más, no sé, con más conocimiento, como lo quieras llamar, ¿no? Yo sé más lo que cuesta esto, y entonces no lo valoro tanto, por lo que sea, y para ti te parece genial, y yo te lo agradezco, pero que te lo agradezca no significa... que lo comparta, ¿no? Entonces, básicamente, un piropo, si al final supone una puesta a prueba de una mujer, es que esa mujer, pues tiene mucho que mejorar, ¿no? En realidad. Aunque, bueno, sí que hay un caso en el cual puede ser esa puesta a prueba, ¿no? Puede ser un poco estoico el asunto. Porque voy a hablar de tres niveles, por así decirlo, de piropos. Y básicamente, bueno, van a depender de factores diferenciados bastante importantes, aunque algunos con un poco de matiz. Vale, el piropo de nivel 1, por así decirlo, sería el piropo que parte de la necesidad. Es un poco, aquí es el piropo de obrero, que llamábamos, o de camionero, ¿no? Cuando es cuando es un poco, es bastante vasto, es bastante, pues eso, de bajo nivel, de baja resonancia, por así decirlo. Y bueno, ya solo en la forma ya puede no ser agradable, ¿no? Puede no ser agradable. Ojo, hay algunos que son muy graciosos, ¿no? Como, yo qué sé. Bueno, ahora mismo no me viene ninguna a la cabeza, honestamente. No por nada, sino porque yo tampoco soy muy de piropear al uso. Pero básicamente, bueno. No me viene a la mente. A ver. Bueno, por ejemplo, ese es cuerpo. Eso es un cuerpo y no el de bomberos. Por ejemplo, ¿no? Cuerpo de bomberos, etcétera. O ese es un cuerpo y no el de la Guardia Civil. En fin, eso de decirle qué cuerpazo tienes, qué buena estás. Lo que pasa es que lo aderezo con pues el cuerpo del Estado, el cuerpo de sea, pues tiene ahí cierto. Ya, no es especialmente gracioso, pero bueno, tiene su creatividad. Pero vamos a un nivel muy bajo. Te piropeo porque tienes un cuerpo bonito. Independientemente de que sea tuyo el mérito, ¿no? De que vayas al gimnasio, ¿no? De que sea genético, etcétera. Ese es el de nivel 1. Y ahí sí que una mujer puede. Que vuelvo a lo mismo. Hablamos de una mujer entonces que tiene un complejo. Tiene complejo de que la ven solo por su cuerpo y ella quiere que la vean también por su mente. En lugar de decir, bueno, el que está en nivel 1, la persona que está en nivel 1, que se está sintiendo atraída por mí o lo que sea, solo. Por mi cuerpo, evidentemente se está desenmascarando como una persona de nivel 1, por así decirlo, ¿vale? Yo, bueno, más que persona, es un nivel de conciencia, ¿no? El nivel de conciencia más bajo, pues bueno, que le aproveche, que lo disfrute, es verdad, o sea, aquí está el cuerpo y si le gusta, perfecto, pero yo no me tengo por qué sentir identificado, identificada y reflejada en ese piropo. O sea, ese piropo, él está enviando un mensaje y yo ese mensaje lo odio porque no conecta conmigo. A mí no me atrae un hombre. Porque yo no estoy en ese nivel de conciencia, con ese nivel de conciencia ya está, fin de la historia, se acabó, fuera. O sea, eso es como tendría que tomarlo una mujer que supuestamente quiere ser valorada de otra manera, ¿no? Porque si entras al trapo, incluso te quejas, eres un mal educado, lo que sea, estás reaccionando frente a eso, estás aceptando que eso te afecte. Entonces, al final, lo que estás haciendo es bajando al nivel 1, tú misma, ¿no? Luego estaría el piropo de nivel 2, que sería, básicamente, es un piropo que parte de una persona, o sea, el primero parte de una persona con necesidad, que ve una mujer y dice, oh my God, o sea, tengo que decirle algo, ¿no? O sea, a ver si suerte, pero es que si no lo digo, reviento, es necesitado. El siguiente nivel de conciencia sería, partiría del mismo punto, entre comillas, en plan, jolín, qué chica más atractiva. O sea, el primero es que chica más atractiva, lo vomito porque no lo puedo evitar, y sueltas el piropo, que puede ser incluso vomitivo. Puede ser creativo, pero puede ser vomitivo, porque estás en esa frecuencia. El segundo es, la raíz es la misma, wow, qué pedazo de mujer, y lo vas a decir, o sea, y primero no vas a aparentar que tienes necesidad, ni mucho menos, porque en realidad no tienes necesidad, te ha gustado, no te importaría. Es más, te interesa, pero de interesarte a desvivirte, a si no lo haces, pues no te sientes. Si no descargas esa energía que se te ha generado de atracción, ¿no? De ver a esa mujer, el nivel 1 dice: Dios mío, me acabo de poner cachondo, lo tengo que soltar o exploto, ¿no? El segundo es: wow, me acabo de poner cachondo también, pero. Tengo contingencia, ¿sabes? No soy incontingente, tengo contingencia, lo puedo mantener. Y cuando tenga la oportunidad, cuando sea el momento, o cuando se me ocurra algo, o lo que sea, lo voy a decir. Y lo voy a decir de una manera con bastante clase. Voy a tener originalidad, creatividad, etcétera, ¿no? Voy a intentar, pues. Igual no tengo toda esa creatividad, etcétera, pero igual tengo pues un poco más de clase, tengo un poco más de miramiento. O sea, es un piropo que al uso la chica muy probablemente diga, ostras, que le siente mejor, le va a sentir mejor porque parte de una energía mejor, una energía más independiente, ¿no? De independencia, de no lo necesito, lo hago porque quiero. O sea, me has interesado, me pareces atractiva y no me importaría y quiero hacértelo saber si tengo la oportunidad. Así que, pues bueno, puedo en un momento dado acercarme y decirle, wow, no, perdona que igual te incomode, pero es que te he visto y me has llamado mucho la atención. Eres luz por ejemplo, ¿no? Estoy haciéndole un piropo, estoy haciéndole un cumplido, pero mucho más sofisticado, partiendo del me ha llamado la atención, he tenido que hacer esto, que no es lo habitual, pero bueno, yo lo hago. Pero podrían haberlo hecho porque no se me ve necesidad, no, incluso si ella no reacciona tal, tú sigues tu camino, en fin, que evidentemente parte de, hablamos de una vibración, pues de conciencia de un nivel más elevado, ¿no? Mayor, que está muy bien. Y luego está, digamos, el último nivel de piropo, que sería el nivel 3, bueno, el último. Seguramente haya muchos matices y tal, pero bueno, esto es lo que me viene a mí un poco a la mente, que sería el nivel 3, vamos a hablar de que los tres niveles que existen, y el tercero se basa en el amor, ¿vale? Es algo que realmente sale del corazón, que no hay necesidad, que no es como el segundo que busca un poco, ¿cómo te diría yo? De alguna manera, en realidad está sobreactuado, ¿vale? O sea, si el segundo nivel, aún así vas a querer decirlo porque tienes cierta, pero mínima, incontingencia, pero mínima. Y si no lo dices, igual te quedas, no lo he podido decir, qué lástima, me hubiera gustado, pero no. O sea, te vas con el este de, ay, no lo he podido decir, no he podido hacer, no he encontrado el hueco, no me ha dado la oportunidad, qué lástima. Porque me hubiera gustado poder tener, o sea, lo hubiera ejecutado muy bien, etcétera. Igual luego no pasa nada, pero no me gusta irme con la sensación de haberme quedado con las ganas de haberlo hecho. En el nivel 3, lo vas a hacer. Y sí o sí, pero desde el amor. Desde el amor, ¿cómo? ¿Qué significa esto? Es un poco abstracto, ¿no? Muy probablemente, o sea, significa que no lo necesitas, no tienes por qué hacerlo, pero quieres hacerlo, esa mujer en este caso te ilumina tanto, o sea, ves tanta luz, ves que dices, wow, ole, o sea, ole, ole y ole, que decimos aquí en España, o sea, es una ovación tan bonita que se lo vas a comunicar y muy probablemente ni siquiera con palabras. O sea, muy probablemente la miras y en un cruce de miradas le vas a sonreír con una sonrisa de gracias, de gratitud, de gracias. O sea, gracias a personas como tú, mujeres tan atractivas como tú, yo como hombre masculino, a mí me alegras el día, ¿sabes? Y no tiene nada que ver con sexo y no tiene que ver con nada ya, pues eso, de más nivel 2 o nivel 1. No es eso tan vasto, sino que es algo mucho más denso, es algo mucho más, perdón, algo mucho más sutil, es algo mucho más, ¿sabes? De wow, gracias. Y esa comunicación no verbal, eso que comunicas sencillamente con esa mirada, con esa sonrisa, con esa respiración, con esa luz, con esa cara iluminada, que a ti se te ilumina la cara de ver esa luminosidad, ¿no? De ver esa luz, de decir, wow, qué esplendor, ole. Pues ella como mujer, sobre todo, pues dependiendo del nivel en el que ella también vibre, ¿no? Si está ahí alerta al que me piropee es un cabrón, pues estás en nivel 1. Si el segundo es bueno, pues si me piropean está bien porque soy atractiva, es normal, nivel 2. Y el nivel 3 pues es ya, no me da igual y realmente solo respondo a cosas genuinas. O sea, respondo a piropos del corazón, que es lo que estamos hablando, el nivel 3. Entonces, cuando hay una mirada así, un tal, ella pues lo ve, dice, ah, le estoy dando energía, lo estoy iluminando, se siente agradecido por lo que yo le estoy aportando, que es todo, todo, todo a nivel subconsciente y a nivel, es muy sutil, eso no son palabras, no, estoy viéndome las canutas para describirlo, ¿vale? Es otro nivel. Es un nivel más enérgico, ¿no? Energético, más de conciencia, más de telepatía, ¿no? Por así decirlo, que no estoy hablando, no quiero hablar de cosas tan etéreas, no se malinterpretan, pero la idea es que es una sensación, son sensaciones, ya no son palabras, son sensaciones. Entonces, esa mujer nota que estáis conectados a un nivel más profundo, ¿no? Y tú, evidentemente, o sea, en el nivel 1 le habrías dicho, what the, ¿vale? En el nivel 2 le habrías dicho, o sea, le habrías mirado así como quien mira una pared, en plan, ah, una chica tal, y en un momento dado, pues igual le habrías dicho, tengo que decirte que gracias, ¿vale? Y ya está. O que es bastante sutil, está bastante bien, está cerca del nivel 3, pero en el fondo, dentro de ti, estás diciendo, ojalá me dé pie, me conteste, quiero, ¿vale? Estás como, no es que... O sea, casi se puede decir que tienes necesidad, pero la puedes controlar. Ese sería el nivel un poco 2, ¿no? Que vas de que no te interesa, pero en el fondo te interesa. Es un poco la... Tienes una máscara exterior y por dentro, pues, si cuela, cuela. Y el nivel 3 es que realmente no tienes necesidad, realmente no buscas nada, ¿vale? O sea, es más, pues si surge, guay, pero si no, perfecto, porque ya con solo la sensación que tienes te vale. Y además, no estás esperando el momento para tal, sino que en tu actitud, en tu forma de comunicarte, en tu forma de ser, ya le estás comunicando a ella que... O sea, ya le estás agradeciendo a ella lo que te está aportando. Es un gracias. O sea, me has dado luz en el día y puede que sea la única de hoy, puede que sea la número 35, no lo sé. Pero yo a todas las cosas que me dan luz, que me iluminan, que me alegran el día, y en este caso la belleza femenina es una de ellas, yo se lo comunico, no ni nada por el estilo, sino se lo comunico con mi expresión masculina, con mi sonrisa, con sentirme más a gusto, con lo que sea, ¿no? Y puede ser hablar con ella, puede ser incluso conocerla, ¿no? Eso es a posteriori. Pero en primera instancia, ese piropo, ese whatna, ese gracias por existir, o esa mirada de ¡fua! Eso, esa sensación de wow, pues no es que sea en contingencia ni nada, sencillamente estás, digamos, abierto en todo momento. Entonces, claro, para cerrar todo esto, el piropo que se tome como una herramienta de ¿sabes? De dolor, de hacer daño, pues bueno, si nos ponemos un poco exagerados, y ya lo he dicho en algún otro podcast, un cuchillo no es un arma para matar, es una herramienta, y como herramienta puedes matar, puedes cortar carne, puedes untar queso, puedes utilizarlo para el bien y puedes utilizarlo para el mal y para todos los intermedios, para semi bien, para semi mal, para todo lo que tú quieras. Entonces, un piropo está pensado para el bien y puedes hacer uso de ello negativo, claro, pero aquí parece ser que es más importante la percepción del piropo, o sea, lo que la mujer interpreta por lo que le has dicho, que va a ser el piropo es un insulto, que lo que es en sí mismo. Entonces, coño, hagamos un poquito de esfuerzo y los que hacemos piropos, mejoremos los piropos, ¿vale? Aunque sea nivel 2, que ya es una mejora bastante interesante. Y las que reciben los piropos, pues que los reciban por lo menos desde nivel 2, ¿vale? Que es, si es de nivel 1, lo obvio. Si es de nivel 2, pues igual digo gracias o nada, ¿sabes? Pero no me ofendo porque me digan un piropo. Si el que me dice un piropo es un torpe y... ¡Hola, huepa! Pues nada, que... Ni puto caso, yo no lo obviaría en la medida de lo posible o al máximo posible para que un poco se dé cuenta que digan, creo que estos piropos no funcionan, igual tengo que mejorarlos, ¿vale? Y hagamos apología al piropo y lo mejoremos y será el piropo lo que nació para ser algo que es dar luz, es agradecer, es decir, jolín, ole y ole, ¿sabes? Que se haga un mal uso de él no implica que sea negativo, es como todo. O sea, un cuchillo no necesariamente es para matar, tiene esa función, pero tiene muchas otras, ¿no? Es una herramienta para comer también, es una herramienta para cortar cosas, para facilitar, no sé, es... No estamos hablando ni siquiera de una pistola, que una pistola es otra herramienta que la pues normalmente utilizas para matar, está pensada para matar. Pero bueno, también lo puedes utilizar, no lo sé, para hacer deporte, para divertirte. Lo puedes utilizar para romper cosas, no sé, como las películas que abren cerraduras con la pistola, que yo no sé si me lo creo eso. Pero bueno, puede tener alguna otra función. Pero evidentemente la principal es defenderte o matar, ¿no? Defenderte matando, vamos, o matar directamente. Entonces, bueno, si hablamos de que las armas son malas, pues también volvemos a lo mismo. Ni siquiera la arma no es mala, el arma no mata, matas tú con el arma. Pero es que estamos hablando de piropos, de algo que se espera sea positivo. Y ya vamos de, no, esto es peor que un arma. Por favor. Bueno, continuamos que me he calentado. El otro punto que me gustaría conocer la opinión es sobre, plantea una situación de si una persona es un jefe de una mujer, sos un hombre, sos jefe de una mujer que te gusta. ¿Qué tenés que hacer? Según Darío, te repito, Ray, es una persona que en general siempre, o sea, estoy de acuerdo con lo que opina y me ha hecho cambiar de opinión en muchas cosas y me ha hecho mejorar. Pero en este caso, esto me rechina. Porque se contradice con algunas cosas, incluso que de lo que ustedes plantean o lo que... Bueno, ahora vas a ver. Si sos jefe y conoces a una... Según Darío, si sos un jefe de una persona, de una mujer y te gusta, no tendrías que tratar de conocerla. Tendrías que tratar de conocer a una mujer por fuera, porque hay miles de mujeres afuera, porque vas a querer conocer justo a la que es empleada tuya. Porque si intentaras acercarte a ella sería como una situación de acoso, porque vos estarías en una situación de poder y ella sería vulnerable, porque pensaría de repente que si no responde a vos puede estar su trabajo en peligro. Eso es lo que yo interpreto de lo que dice Darío. Ahora, por lo que podemos pensar de forma evolutiva, obviamente la mujer se puede sentir atraída si sos un jefe y no sé, de repente tenés algunas cosas en común con ella, ella se puede sentir atraída por vos. Entonces, ¿por qué no conocer a esa persona? Ligar siendo el jefe, sí, ¿no? Con empleadas no tuyas, no con el típico caso, ¿no? De no jefe secretaria. Ahí me gustaría conocer tu opinión. ¿Sí o no? ¿Qué recomiendo? Pues yo, la respuesta es obvia, depende. Depende de mil factores. Depende de mil factores y de uno solo. No existe una respuesta directa a eso, ¿de acuerdo? Bueno, por lo menos no existe una respuesta directa en todos los casos. Hay que... O habría que analizar la situación. Según o sea, con Darío, bueno, vuelvo a lo mismo, ¿vale? No, yo no creo que esta sea la opinión de Darío, o por lo menos, o sea, quiero decir, no es que no lo crea, sino que podría no serlo, es lo que quiero decir, ¿no? Que esto que aparece ahí escrito por él podría no reflejar su opinión, ¿de acuerdo? Podría ser una opinión muy sesgada, y es que a mí me parece que es muy sesgada. No lo sé, no le conozco, tengo que profundizar, como he dicho, y veríamos. Pero de lo que han puesto que dice él, ¿vale? De lo que dicen que él dice, estoy de acuerdo con la primera cosa y no de acuerdo con la segunda, y vuelvo a lo mismo, depende, ¿no? O sea, en principio dice, no, hay miles de opciones fuera, hay 10.000 otras mujeres fuera, ¿por qué te vas a quedar con las que están dentro? Y estoy de acuerdo. ¿Por qué? O sea, ese argumento es muy válido. Ahora, ponemos lo mismo, depende. Si esa mujer... Si esa secretaria tuya, lo que sea, pues no solo te atrae físicamente, porque es que atrae físicamente, te atrae muchas mujeres físicamente. Es por la naturaleza, el hombre masculino no tiene dificultades para sentir atracción, ¿vale? Pero bueno, si estás conociendo a esa mujer, si tiene unos valores, tiene ciertas características que dices, wow, esta mujer quiero tenerla más allá del entorno laboral, pues bueno, ¿por qué no vas a querer conocerla? ¿Vale? Lo único que hay que tener ahí un poco de cuidado es que estáis teniendo una relación profesional que se puede ver afectada. Es decir, la relación profesional, si empezáis a ser pareja o a tener relación sentimental, emocional, se puede dañar. Podría ser que a partir de ahí no rindáis igual en el trabajo alguno de los dos o los dos. Y no solo eso, sino que puede ser que el trabajo os afecte a nivel emocional también. O sea que luego, cuando estéis juntos, habléis mucho de trabajo, el trabajo interfiera, el trabajo sea. O sea, el trabajo se extienda. Ya no sea trabajo con esta persona y trabajo mis 8 horas diarias, por decir un número, sino que ahora que la tengo en casa o la veo tal, pues trabajo 15 horas diarias. ¿De acuerdo? Ese es otro error que yo considero que es muy interesante a tener en cuenta. Entonces, pues, como digo, depende. Igual, si no quieres complicaciones y no hay. Y no está muy, muy justificado, ¿no? Que digas, guau, es que una chica como esta me cuesta encontrarla. Pues es que hay 10.000, bueno, 10.000, hay millones fuera. Entonces, no, yo no le veo la necesidad, que sería la palabra. Sí, es excepcional y dices esto. Esto me llama mucho la atención, ¿no? Y pues conozco otras mujeres, tengo más mujeres con las que pues me van presentando, voy conociendo, en fin, tengo mis recursos, ¿no? Para estar expuesto a muchas más mujeres y de las que voy conociendo y demás, ninguna me llama tanto, pues bueno, si está justificado, quizás sí, ¿de acuerdo? Luego él dice, bueno, él no lo dice, pero en el texto, en la entrevista esta, dice que él piensa que eso siempre es un acoso, porque es un abuso de poder, ¿no? Como estás por encima y le mandas y demás, pues igual ella se ve coaccionada a ceder para no perder su trabajo. Bueno, esto es lo mismo, ¿sí? Siempre, en todos los casos. Qué ridículo, es ridículo. Puede que sí. Y puede que no, pero puede que sí, probablemente es un 10% de los jefes son unos aprovechados, por decir un porcentaje, y no el resto necesariamente. O sea, hay que, ¿sabes? Es que hay que coger las cosas con pinzas. Las cosas no son blancas o negras. Las cosas precisamente rara vez son blancas y rara vez son negras. Que hay cosas muy blancas y cosas muy negras, pero hay muchísimas más tonalidades de grises y es mucho más probable, ya te digo, un 80% de probabilidad, ¿vale? Porque un 10 sería negro, un 10 sería blanco y un 80 es gris. O sea, estamos hablando de 8 veces más. Entonces, ¿es siempre acoso? Pues no. Por eso te digo que si este hombre es coherente en cosas que has oído y el tío tiene un discurso que mola y has aprendido muchas cosas, creo que esta entrevista no le representa. Espero que no le represente, ¿de acuerdo? Y de hecho, ya te digo, cuando investigue un poco más y escuche más qué cosas dice, pues igual te lo confirmo. Te digo, oye, tío, nada, ni puto caso esa entrevista, pues está súper sesgada. No lo sé. Puede que sean sus palabras, en cuyo caso pues discrepo frontalmente, ¿vale? O sea, perpendicularmente, es en plan ni de coña. ¿Por qué? Porque las cosas no son blancas o negras, porque el abuso de poder puede existir y puede no existir. O sea, las dinámicas, las interacciones profesionales y personales pueden ser tan sofisticadas que se pueda tener una relación, por ejemplo. El otro día, no sé si estaba viendo el telediario o algo así, y empezaron a sacar parejas de la reacción de, creo que era de Antena 3, donde son parejas y viven juntos, o sea, trabajan juntos y viven juntos. Y no necesariamente uno es jefe del otro, que creo que sí que era el caso, pero puede que no. Ahí ya no estoy seguro. Pero bueno, que incluso en el tema laboral eran personas que se compenetraban muy bien, que trabajaban muy bien juntos. Yo creo que eso ya no es una relación al uso tal, porque llevan 20 años juntos, entonces muy probablemente igual ya no tienen ni sexo, no lo sé, pero bueno, que se quieren y están coordinados y trabajan muy bien juntos, ¿no? Pues es que hay muchas facetas, probablemente hasta alguna de ellas tenga sexo, siga teniendo sexo después de 20 años y siga siendo maravilloso. ¿Por qué? Porque el ser humano tiene pues la habilidad, la capacidad de conseguir lo que uno no se puede imaginar, ¿vale? Incluido esto, que un jefe se aproveche de que es de que tiene el poder y de que coaccione a su secretaria para favores sexuales. Que ella acceda, incluso, vamos a revisarlo más, que ella acceda porque no quiera perder el puesto de trabajo y no le quede otra, que siempre queda otra, pero bueno, entienda ella que no le queda otra, o acceda porque juega el rol de no me queda otra, pero en el fondo le guste, se sienta pues como en 50 sombras de Grey, se sienta sometida y diga qué cabrón, cómo se aprovecha de mí, pero resulta que disfruta como una perra, ¿vale? Que le encanta que su jefe haga eso, aunque luego no lo pueda reconocer porque es algo muy sucio y es algo muy, pues muy políticamente incorrecto y se entera la gente. Primero no se entera nunca la gente de que lo está haciendo, ¿vale? Para probablemente ella no tener que dejar de hacerlo. Pero si se entera alguien, no, es que ¿qué voy a hacer? Yo no quiero perder mi trabajo y tampoco lo voy a denunciar, no quiero que salga un escándalo, no quiero que se piensen que se aprovecha de mí, etcétera, etcétera, etcétera. Y sin embargo, puede ser también, existe la posibilidad y mucho más de lo que pensamos, o sea, otra vez un 10% tranquilamente que en realidad hasta le esté disfrutando. Que puede que en un principio no lo disfrutara y acabe disfrutándolo. En fin, es todo tan, tan, tan complejo y tan enrevesado, o sea, cuando se habla de los maltratos de la mujer, que el hombre la maltrata de verdad, le pega y la mujer está, pues que algún día la va a matar. Y sin embargo no le denuncia y ella piensa que es que él le quiere y tal. Ahí hay un sufrimiento brutal. Ella debería de darse cuenta y salir de ahí. Pero es que hay casos en los que hay un victimismo tan grande y la mujer se ha metido en una espiral tan profunda que realmente, y esto es muy fuerte, pero realmente le gusta. Aunque no le beneficie, es como las drogas, ¿vale? Entre comillas. La gente que se droga y que dices que es que te vas a morir, te dice ya lo sé y esto es el fin, pero es que quiero esto, aunque no quiero morir, pero quiero esto y si esto implica morir, pues muero, ¿sabes? Porque es lo que quiero. Entonces es una relación ahí de autodestrucción, pero que dice, no, es que no puede decidir porque la droga, o en este caso el maltratador, le ha lavado el cerebro y ella ya no tiene personalidad. Puede ser, pero también si ha llegado a ese punto, eso no es de un día para otro, ¿sabes? Eso es una evolución, eso es una interacción, eso es ir entrando poco a poco hasta que al final estás ahí metido y igual dices, ostras, no sé cómo he llegado hasta aquí. Pues había muchos indicios y solo tenías que, no sé, que igual es que estás ahí porque tenías, digamos, todos los ingredientes para acabar ahí, ¿sabes? En fin, que no estoy justificando aquí que el maltratador esté bien o que el jefe que acosa a su secretaria, que acosa, vamos, que utiliza el poder, mejor dicho, para beneficiarse, esté bien hecho. Yo no estoy diciendo que eso esté bien hecho, estoy diciendo que aquí hay muchos factores, ¿sabes? Y no todo es blanco, no todo es negro, y el que lo hace, habrá que lo hagan forzando y que ella ceda porque ha cedido y lo esté pasando muy mal y sea insoportable para ella y sea una vida miserable. Pero vamos, y para eso está tu boca, para eso, pues no sé, haz algo, ¿sabes? Pero ya te digo que habrá otras que lo estén disfrutando y que si alguna vez se sale a la luz, pues diga, no, a mí también. El escándalo este que pasó con el director este de Hollywood, que está pasando, que ahora de repente todas han sido violadas por él. A ver, ¿qué quieres que te diga? Seguramente alguna. ¿Por qué? Porque sí, porque cabe la posibilidad. Pero habrá otras que se han visto forzadas, entre comillas, y lo han disfrutado. ¿Vale? Yo es mi opinión y me puedo equivocar. Y habrá otras que ni fu ni fa, que ha pasado y punto. Lo que pasa es que ahora de repente las que igual lo han pasado muy mal lo denuncian y que tienen un mal recuerdo y no lo han llevado bien y no les ha gustado, lo denuncian. Y de repente, claro, igual la que lo ha disfrutado dicen, pues yo tengo que denunciarlo, pues si no se van a pensar, ¿sabes? Y se genera ahí una corriente esta de borreguismo de ahora todas hemos sido violadas por este tío. Y dices, es que, y violación tampoco, porque seguramente es eso, es yo te ofrezco esto a cambio de esto. Es un contrato, ¿vale? Yo te ofrezco un contrato muy políticamente incorrecto y que con ningún papel y que está muy mal visto y que probablemente sea hasta delito si lo formalizaras, ¿no? Pero bueno, tácitamente es, ¿quieres que tu carrera de Hollywood mejore? Es básicamente, ¿quieres ser rica? Pues yo te doy dinero, es una especie de prostitución o de pornografía, como lo quieras llamar. Yo te voy a ofrecer un contrato de trabajo de puta madre si a mí me satisfaces, porque yo esto lo tengo en mi mano y tú tienes todas las cualidades, solo te falta esta, que la pongo yo porque soy un listo, ¿no? Pues me aprovecho de mi situación, de que estoy aquí en poder. ¿Que está bien, que está mal? Depende. Está mal visto, muy mal visto, no está bien hecho, no lo hagáis en casa esto, chicos. Pero luego habrá mujeres que digan, pues ¿qué quieres que te diga? O sea, si un polvo con este tío me supone que mi carrera se dispare, me compensa y puede que hasta lo disfrute, ¿sabes? Aunque ahora diga que fue obligada y yo qué sé. O sea, yo en cualquier caso, independientemente de todo lo que estoy diciendo, lo que sale en los medios de comunicación, este artículo, esta entrevista, artículo ahí que está en este blog, pues tío, con pinzas. Créetelo con pinzas porque es que están las cosas muy sesgadas y te van a enseñar la parte de la historia, ¿vale? De hecho, creo que Antena 3 en este caso, que es una cadena española, decía, ya conoces las noticias, ahora te vamos a contar la verdad, ¿no? Algo así. Que es otra demagogia de puta madre porque vas a contar las noticias bajo tu verdad. Y tu verdad, vete a saber, o sea, tú vendes una cadena, tú quieres que la gente que es afín a ti pues se meta ahí y en este caso, en esta entrevista, que te lea, ¿no? Y tú quieres ahí, o generar polémica para que haya viralidad y se, ay, mira lo que ha dicho este hombre, que tú dices, me chirría, ¿no? Tan guay que es y ahora suelta estas cosas, pues vete a saber. Entonces, nada, ¿qué sucede también? Como bien comentas, que una mujer, tu secretaria, se pueda sentir atraída por ti porque seas un jefe excepcional, porque eres un tío con propósito, que va por lo que quiere, que hace las cosas tal, que está en un estatus superior, las mujeres eligen a nivel sexual por estatus, por situación privilegiada, porque lo más importante para ellas es que les facilites la vida, que estar con un tío que sabe lo que quiere, que va por ello, que tiene un plan, que disfruta el proceso, pa, pa, pa, pa. Entonces, de repente, que ella se sienta atraída por su jefe no es nada descabellado, más lo contrario, y vuelvo a lo mismo. Entonces, como jefe, tú en este caso, que vas a notar tranquilamente el efecto Moneypenny, ¿no? Que pasa en el 007, ¿no? De la secretaria de él que está coladita por los huesos diciendo cuando quieras, llámame. Y él sencillamente no pasa por ahí porque no lo necesita, porque es una chica que al uso, o sea, su trabajo lo hace perfectamente, ¿para qué me voy a marear y lo voy a enrollar todo? Si luego encima cada película que hago, cada misión que hago, pues hay un pibón igual o mejor, que a esa sí que entra en la ecuación, pues ¿para qué? Entonces ya te digo, que ella se va a sentir atraída por ti, pues muy probablemente si eres un buen jefe, un buen líder y tu estatus, y o sea, cuanto mejor hagas tu trabajo, cuanto más representes el papel masculino de la masculinidad en su magnificencia, si ella es femenina, más se va a sentir atraída por ti. Y lo que pasa es que ella nunca, prácticamente nunca, va a ser la que dé el paso y la que pida algo, sino que ella va a estar abierta diciendo, te va a dar señales de, oye, cuando quieras, aquí estoy, ¿eh? Tú cuando tú veas, ¿eh? Que sepas que lo que tú me pidas. Entonces ahí ya, pues lo mismo. ¿Lo haces, no lo haces? Pues depende, ya he explicado un cojonaco. Bastante densamente ¿por qué podría ser que sí? ¿Por qué podría ser que no? Así que ahí lo cerramos y vamos a por la última parte, que me he vuelto a calentar. Y bueno, Ray, el último punto que me gustaría que se plantee en la entrevista, que me gustaría conocer tu opinión, espero que no haya sido demasiado largo, aunque creo que lo es, pero no encuentro forma de que quede más corto este audio. El último punto es que Darío afirma que hay lugares donde está socialmente aceptado que se pueda conocer a una persona, como puede ser, por ejemplo, salir a bailar, pero hay lugares donde no es legítimo acercarse a una persona porque se podría considerar acoso. Obviamente yo creo que es, no sé, esa opinión es como legitimar una hipersensibilidad de parte de, no sé, muchas mujeres que pueden pensar que, no sé, que un hombre se intente acercar a ella es una situación de acoso. Yo creo que si un hombre intenta conocer muchas mujeres, o sea, o no tiene ese prejuicio de que hay lugares que está aceptado y lugares que no está aceptado, puede llegar a tener más opciones, y tener más opciones te da, lo que hace es que no tengas tanta necesidad, no seas una persona que tenga necesidad, sino que seas un hombre con opciones, y al no ser un hombre necesitado, entonces no se evita justamente el acoso, porque el acoso viene de una persona que tiene una necesidad enfermiza, que tiene una mentalidad de escasez, que no tiene opciones. Entonces yo creo que justamente es lo contrario. Te repito que generalmente las opiniones de Darío a mí me gusta, estoy de acuerdo, me ha hecho cambiar de opinión en muchas cosas, me ha hecho crecer, así como por ejemplo vos, Mario, y todo, o sea, esto que sería el mundo de la seducción, me han hecho reflexionar y mejorar como persona, y así como también toda la filosofía que conocí por Darío me ha servido. Pero en este caso las opiniones me parecieron chocantes, y bueno, por eso quería conocer qué es lo que pensás vos, Ray. Sé que por muchos comentarios que has tenido en otros podcasts, que bueno, creo que te interesa el tema, puedas tener, no sé, una visión de esto, quizás lo tengas reflexionado. Y bueno, muchísimas gracias y espero que sigas con el podcast. Es importante el contexto para ligar, ¿no? Para interactuar con mujeres. Bueno, según como bien dices, o sea, te choca, porque es que yo creo que, ya te digo, no conozco a este filósofo, no puedo hablar por él, y todo lo que digo son totalmente conjeturas. Pero yo creo que es que ese artículo, no sé, yo creo que hasta igual lo ha visto él y ha dicho, madre mía, a mí me ha pasado, es que a mí me ha pasado frecuentemente de ver algo, de ver cosas escritas sobre mí y decir, madre mía, lo que hay que oír, lo que hay que leer, lo que hay que ver. Y ya está, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque sus motivos de entrar. Así que personalmente y sin conocerlo en absoluto, Si te choca a ti, básicamente, a mí me choca, pero si te choca a ti, cree en tu intuición, ¿no? Porque realmente, muy probablemente, estás ahí, te has leído algo y te ha impactado y tienes que haberlo obviado. O sea, yo no lo conozco, como te digo, pero he leído por ahí cosas pues de otra gente, ¿no? Por ejemplo, de Mario, con el cual coincido en un 90% en todo, y he visto cosas de él que he dicho, madre mía, fuera. O sea, este artículo ya no merece de mi atención porque evidentemente está sesgado, malinterpretado, está tergiversado, como lo quieras llamar. Es patraña. Entonces, un poco lo que estoy tratando de hacer, por lo menos dar mi opinión sobre las temáticas. Ya te digo, no estoy enfrentándome a él, a menos que lo que esté pasando sea verdad. Lo que dicen que dice sea verdad. Entonces, vamos, ya te digo, perpendicular, diametralmente opuesto. Pero bueno, es importante el contexto para ligar o para conocer chicas. Pues claro, claro que lo es totalmente. Vamos a decir que es el 50% de. O sea, o incluso. No lo sé. O un 33%, ¿vale? Un 33% sería el contexto, el lugar, la zona, el. Porque ahí también influye ella en otro 33%, su estado de ánimo, cómo se encuentra, qué tal ha tenido el día, mil historias. Y luego el otro 33%, por así decirlo, sería tú, tu estado de ánimo, cómo te encuentras, etcétera, ¿no? Lo acertado o desacertado que estés, etcétera. Entonces, solo hay que ligar en los lugares socialmente aceptados. Basura. Basura de la buena. De la maloliente. Basura que huele a. Muy mal, muy mal. ¿Por qué? Pues muy sencillo. Habrán sitios o lugares, como bien comentas, los pubs, las discotecas, los lugares de recreo, ¿no? Que esté socialmente aceptado. Y que ellas de hecho se lo esperan. Y ahí vale, ahí se vale. ¿Por qué? Primero, creo que aceptar eso, decir, vale, va, este es el único lugar donde yo puedo conocer mujeres. Aparte, es súper limitante. Es decir, pues el resto de tus. O sea, si yo salgo los fines de semana, viernes y sábado por la noche y ya está, el resto de mi vida se acabó. Ya no tengo opciones. Muy bonito. O sea, tengo. 6 horas a la semana, por decir 3 el viernes y 3 el sábado, por decir algo, 6 horas a la semana en las cuales tengo opciones de conocer mujeres, y el resto de horas, que no sé cuántas son, no sé cuántas horas faltan a la semana, ¿qué? No, es ridículo. Además, si aceptas esa premisa, si tú entras ahí a aceptar eso, de acuerdo, te lo compro, llegará un momento que ni siquiera podrás hacerlo en esos. O sea, estás privándote de tu libertad, estás cediendo tu libertad y estás permitiendo que lo que ahora es 6 horas a la semana se convierta al final en no, solo. O sea, estás en la cárcel, tío. Te estás metiendo en una cárcel en la cual tienes derecho a visitas un día a la semana o una llamada a la semana o tonterías. Bueno, tonterías. Que en esos casos, bueno, es otro contexto. Y estás en la cárcel, te están castigando por haber hecho algo. Vale. Pero tú, ¿qué has hecho, tío? ¿Ser hombre? ¿Por ser hombre? ¿Por ser hombre no puedes ligar o conocer chicas? No me gusta mucho la palabra ligar, pero bueno, es como se entiende, ¿no? ¿No puedes estar interesado en mujeres por ser hombre? Es que ellas no lo hacen. ¿Y qué? Claro que ellas no lo hacen porque no es su papel, porque la feminidad no es activa, por así decirlo, o no es tan activa, ¿no? Feminidad, hablo de la esencia pura de la feminidad. Una mujer tiene esencia masculina y femenina en su interior. Mayormente, normalmente, el 90% de las mujeres son más femeninas. Luego hay un 10% que pueden ser más masculinas que femeninas. Igual que el hombre. El hombre en su esencia mayoritariamente es masculino, quitando pues gente que sea, o sea, algunos hombres que sean más femeninos. Pero es la minoría, eso no nos equivoquemos. Entonces, o sea, perfecto, yo no juzgo a nadie. Tu esencia es tu esencia. Yo no te juzgo por ser más masculino o más femenino. Tú verás. Pero estadísticamente hablando, yo me considero una persona muy, muy femenina a muchos niveles, pero mi esencia es masculina. Lo siento. O sea, y no puedo hacer nada con ello. Entonces, que ellas no van por ahí ligando, con lo cual tú no tienes que. O sea, que la esencia femenina no es activa, con lo cual tú como masculino no puedes ser activo, es ridículo. Al contrario, precisamente porque ellas no hacen eso, es tu trabajo. O sea, lo tienes que hacer tú, te guste o no te guste. Funciona un poco así la vida. O sea, somos complementarios y tiene sus ventajas. Tiene sus ventajas no tener que hacer nada y que te vengan a ti, pero también tiene sus inconvenientes. Y viceversa, tiene sus ventajas ser tú el que tiene que ir y no tener que esperar ahí a ver si alguien viene, que igual nunca viene. Y te mueres de asco y o te masculinizas y lo haces tú, o si sigues tu esencia te mueres de asco, ¿no? que bueno, siempre hay un roto para un descosido, pero vamos, básicamente no solo en lugares socialmente aceptados. Eso tiene que ser cuando surja, cuando apetezca, cuando lo que sea, en lugares socialmente aceptados y en lugares que igual no son socialmente aceptados. Es que, bueno, es que lugares que no sean socialmente aceptados, no sé, igual es, en una cárcel, ¿vale? En una cárcel, pues te dividen hombres por un lado y mujeres por otro y ya está. Y entonces ahí sí que no está aceptado, pues tu libertad está privada de verdad, pero no estamos en la cárcel, ¿no? Estamos en la vida y hay que ser respetuosos con el mundo, pero no puedes ni faltar el respeto a los demás ni faltártelo a ti. Es que es importante, o sea, ahí no le está faltando el respeto. Bueno, sí, si no eres libre de sentirte atraído por mujeres y en algunas ocasiones manifestarlo, te estás faltando el respeto a ti porque es una cosa que tienes que te estás mutilando, y hasta incluso te diré que le estás faltando el respeto a las mujeres que se merecen que tú te sientas atraído y se lo comuniques. Porque yo te digo que hay mujeres que no son radicales y que normalmente suelen ser mujeres muy atractivas que les gusta, que les gusta, que les piropeen, que les gusta, que les entren, que les gusta sentirse atractivas. Y se arreglan y se ponen guapísimas, no para estar un viernes por la noche en su casa viendo la tele. ¿Sabes? Que no significa que se arreglan para que las violes, tampoco. Es que no es el extremo, ¿vale? No es ni se arreglan para quedarse en casa ni se arreglan para que las violen. Se arreglan para salir, divertirse y, por supuesto, dar luz, por así decirlo. Radiar, irradiar belleza y que los hombres nos rompamos los cuellos viendo esa belleza cuando pasan. Entonces el nivel 1 se rompe el cuello, el nivel 2 hace como que no se lo rompe, pero se lo rompe. Bueno, no se lo rompe porque no lo gira, pero en el fondo querría rompérselo, pero está por encima un nivel más y dice, no me voy a romper el cuello. Luego cuando gire ya la veré tranquilamente en un momento mucho más adecuado. Tengo, digamos, autocontrol, y además es que si lo hago de esa manera ya va a percibirme como un nivel 1 y va a decir, vaya tío más poco interesante. Y el nivel 3 no se rompe el cuello porque su cuello tiene mucha flexibilidad, está muy... Y realmente no necesita hacer giros de cuello bruscos, sino que es un cuello más flexible y a la vez que se gira menos porque necesita menos de... O sea, con solo, digamos, ver esa belleza ya es suficiente, ¿no? Y de wow. Y el cuello se va girando con mucha... Como a más sitios, ¿no? Es más perceptivo, por así decirlo. Es incluso más femenino, por así decirlo. No es tan masculino, tan... ¿Vale? Porque el nivel 1 sería un masculino extremo. ¡Lo necesito! El nivel 2 ya es más sofisticado. Y el nivel 3 es una mezcla ahí de... Es masculinidad en esencia, pero feminidad en expresión también. Es más de mezclarse con el ambiente y disfrutar, ¿no? Entonces, pues es lo que tú comentabas, ¿no? Con tema del acoso. Otra... Es que es impresionante. Acercarse es igual a acoso. Por favor. ¿Pero por qué? ¿Por qué las cosas son blancas o negras? Pues depende. El acoso, mira, de hecho, lo había buscado en la Wikipedia. Y lo he quitado. En la Wikipedia, no, en la RAE. Y vamos a ver qué es acosar, ¿vale? Acosar es perseguir sin darle tregua ni reposo a un animal o a una persona. El 2 es hacer correr a un caballo, que se ve que le acosan al caballo para que corra, presionar a un caballo. Y el 3 es apremiar de forma insistente a alguien con molestias o requerimientos. Entonces, acercarte a una mujer es perseguirla sin darle tregua ni reposo. No lo sé. Puede ser, ¿eh? Puede ser que te acerques a una mujer de esa manera, entonces la estás acosando. Puede ser. Pero puede ser, no es igual a, ¿vale? O apremiar de forma insistente a alguien con molestias o requerimientos. Oye, hazme esto, o molestando. Es un poco simplista, ¿no? El decir acercarse igual a acosar, sobre todo si no es el contexto. En una discoteca, como ella sabe a lo que se expone, pues el acoso tiene que ser más fuerte para considerarse como tal, porque el contexto lo permite. Eso es ridículo, que en cierto modo es verdad, pero... A la esencia es ridículo. El acoso al final, por un lado, va a ser qué estás haciendo tú como hombre a la hora de acercarte a esa mujer, ¿vale? ¿Cuál es tu estrategia? si es muy mala, si es de nivel 1 de... ¡Hola, guapa! Pues sí, probablemente es que sea acoso, pero yo no por, ni siquiera por maldad, sino por ignorancia, que es otro tema. O sea, porque no te enteras, porque no tienes ni idea, ¿vale? Pero luego es que está el factor B, que es que ella lo sienta como un acoso. Y ahí la cosa se complica muchísimo, porque esto a una mujer se le puede dar a entender, o sea, que la mujer interprete, entienda que cualquier hombre que se le acerque le está acosando, ¿vale? Esa, de repente mi premisa la cambio y un hombre que se me acerca igual acoso. Pues ya está, ya la hemos liado. Si aceptamos eso, si una mujer no es lo suficientemente, no tiene suficientemente criterio personal para decidir lo que es acoso y lo que no, para decidir que se acerque un hombre no tiene por qué ser molesto, a menos que lo sea, a menos que realmente lo sienta como tal, si por el mero hecho de suceder ella lo va a tomar como un acoso, pues ya está. Ya sí que es acoso, porque ahora de repente una mujer decide que es así. No sé si escuché. Y esto no lo he buscado, la verdad es que me tenía que haber informado más, pero es que estas cosas me parecen tan... ¿Vale? O sea, la palabra tan... Que es que no me llama ni la atención. Pero creo entender que en Argentina había salido alguna ley o ha salido alguna historia por el tema este que sucedió con una chiquilla que se ve que violaron y mutilaron y cosas así, pues se ve que ahora hablar con una mujer por la calle automáticamente es delito, ¿no? O algo así. Igual es exagerado lo que he oído, pero vamos, que está muy sensibilizada la historia. Pues volvemos a lo mismo, eso es una reacción, si es verdad, es una reacción radical, ¿vale? Es, aquí los seres humanos nos cuesta entender que las cosas no son blancas o negras, y que de repente algo negro, ¡buah!, más negro todavía, o algo blanco, ¡buah!, más blanco todavía. Aquí, ¿sabes? El código Hammurabi, ojo por ojo y diente por diente. A ver, que habrá momentos y habrá ocasiones y habrá situaciones que sí, que ojo por ojo, pero no siempre. La vida no es blanca y negra. La vida tiene blanco y negro entre infinidad de grises, y no solo grises, sino colores. Ahí hasta colores. Y ahí hasta ultravioletas y infrarrojos y millones de tonalidades que no podemos ni ver. Y que es una metáfora estupenda para darnos cuenta de que precisamente... más, creo que es eso, no sé cuánto espectro no somos capaces de percibir. Percibimos una infinitésima parte de todo el espectro, digamos, luminoso, ¿no? Que son las ultravioletas, los infrarrojos, etc. Pues en la realidad pasa igual. O sea, nos creemos que lo sabemos todo y que lo vemos todo, y muy probablemente estamos viendo un porcentaje ridículo de lo que está pasando de verdad. Entonces, simplificarlo hasta... O sea, generalizar y simplificar es útil cuando es útil, cuando te sirve para sacar conclusiones, pero, o sea, o generalizaciones, pero no puedes decir así a la ligera que es una ley que aplica sí o sí, que acercarse igual a acoso. ¿Qué estamos contando? O sea, hay tantas subdinámicas por ahí metidas, hay... La atracción, el deseo, se puede fomentar a través del acoso incluso. O sea, hay mujeres que van a disfrutar de que un hombre sea un pesado. ¿Es una minoría o no? No lo sé. Pero es que hasta eso puede ser bueno. O sea, hay el morbo, que es disfrutar de algo que en realidad está prohibido o está mal, existe. ¿Sabes? Una mujer que puede decir este tío es un pesado, que asco me da, puede acabar disfrutando muchísimo del sexo porque ese hombre que la ha estado acosando, literalmente, pues lo ha conseguido. Y ella pues se siente reducida y se siente... Pues inferior. Se siente que dice, este hombre me ha hecho rendirme ante él. Y aunque no es, yo no lo recomiendo y no me parece ni sano, no es sano, pero es atractivo. Entonces, es que los seres humanos no somos especialmente sencillos. Hay patrones, hay conductas, pero muy probablemente esa mujer pueda sentirse atraída por otro hombre o por ese hombre que no la acosa y lo hace de otra manera, y luego la relación sea mucho más saludable y se lleven mejor que no, bueno, una mujer que consigues seducir o que consigues acostarte con ella acosándola, eso es lo que llamamos el martillo pilón, pues muy probablemente puede que suceda, pero luego la relación es que ha surgido de un martillo pilón, ¿no? Ha surgido de un pam, pam, pam, pam. Entonces luego va a ser mucho más caótica, más inestable. Ella igual te va a pedir que seas todavía más acosador y no puede serlo más, en lugar de ser más equilibrado y de vez en cuando pues adoptar un rol más masculino, más viril, pero luego volver a un sitio más neutro, no lo sé. Y es que esa relación puede acabar en tragedia, pero... Y por eso igual no hay que fomentarlas, desde luego yo no las estoy fomentando, pero coño, tampoco fomento que... ¿Qué pasa? ¿Que cómo conocemos ahora a las mujeres? ¿Nos las tienen que presentar? Y si no, y si vas a un país extranjero y no conoces a nadie, ¿qué haces? Es que, ¿sabes? Las cosas no son de una manera u otra. Un ejemplo no aplica en el 100% de los casos, y menos este, ¿no? Acercarse igual a acoso, por Dios. Y de hecho, pues eso, como hablamos, el nivel 1, el que dices, es el acoso, es más por necesidad totalmente. Acosar es la sensación, sobre todo, de apego, de pérdida, de necesito esto que no lo puedo conseguir, y el último recurso que me queda es la fuerza bruta. Es todo o nada, o sea, me la juego aquí al blanco y al negro, y al doble o a la nada. Y eso, pues tiene muchísimos riesgos, entre otras cosas, que aunque funcionara y saliera bien, igual luego es un... O sea, lo que sale de ahí, lo que surge, la relación que nace de esa interacción, ¿no?, de ese acoso, puede ser bochornosa. Así que, vamos, no es acercarse a acoso per se, pero... y eso, y el acoso es... Hay que tener cuidado, ¿no? Hay varios factores, entre ellos también cómo las mujeres interpretan que las acosamos. Y ahora se está la cosa tan sensibilizando hasta tal punto que, ojo, vamos a hacerlo más ridículo todavía. Mirar a una mujer es acoso. ¿Vale? Vamos a tener que ir por la calle con burcas y mirando al suelo. Y si una mujer te pregunta algo, pues igual no le puedes contestar directamente por si se siente acosada. Y tienes que contestarle a alguien para que le conteste por ti. ¿Sabes? Es que nos damos cuenta, ¿no? Del absurdo absoluto. En fin, que me vuelvo a calentar. Ay, qué temas más controvertidos y cómo me he desahogado. Nada, Mauricio, muchísimas gracias por esta kilométrica pregunta. Espero haberte aportado algo de luz, al igual que al resto de tractores. Como te digo, pues bueno, cuando vaya teniendo tiempo y poquito a poquito, pues igual escucho un poco a este hombre. No te prometo nada, pero tengo curiosidad porque, bueno... También, pues, el resto de vosotros, atractores, que escuchéis, que tengáis referencias de otra gente interesante, hacedmelo llegar, porque a mí me gusta variar, me gusta contrastar mis ideas, me gusta encontrar cosas que desconozco que me ratifican o que me contradicen. Porque, ¿y si estoy equivocado? Muy probablemente, o sea, durante esta vida he estado equivocado muchas veces, sigo estándolo, y es de las cosas que más aprendo realmente, ¿no? Entonces, bueno, estoy abierto, solo que tengo el tiempo que tengo, soy una unidad viva nada más, no me puedo duplicar y tampoco puedo acapararlo todo. Así que, y bueno, como estas preguntas las respondo al vuelo, realmente la he escuchado esta mañana y me he puesto a responderla mientras la escuchaba, pues claro, no me da tiempo ahora a verme 4 o 5 vídeos de 2 horas de este hombre para darte algo ya concluyente. Así que bueno, esto por lo menos te doy mi opinión y lo que yo opino y lo que yo creo, que precisamente que este filósofo, yo creo que ahí se le han clavado por la espalda, como me han hecho a mí varias veces, ¿eh? Y igual ni siquiera el hombre os ha enterado o ni siquiera lo reclama, porque ¿para qué? O sea, ¿para qué le vas a dar más chicha a unas cosas que, honestamente, ya te digo, no le conozco, pero me da la sensación de que ni de coña? Entonces, nada, ya sabes que si quieres seguir aportando preguntas a este podcast para que siga creciendo, pues puedes hacerlo enviando pues un audio al correo boletin@atraidasporti.com o yéndote a la página atraidasporti.com/atractor, y ahí tienes opciones para grabarlo. Más información al respecto. También algo que es un pequeño gesto y que aportaría muchísimo a esta causa, pues es que dejes una reseña de 3 estrellas en iTunes. Y bueno, también sabes que esto lo estoy ahora subiendo a YouTube por si lo que sea, la verdad es que está teniendo buena acogida. También es en formato solo audio. Pensaba hacer grabarme en vídeo, pero lleva tanta faena grabarme en vídeo mientras hago esto que, o sea, se multiplica tanto el esfuerzo realmente, porque luego hay que editar, etcétera. No es el doble, ¿eh? Es 5 veces más. Entonces, bueno, creo que lo vamos a dejar por ahora así, que que creo que al uso, al efecto, al final esto es que lo escuchéis. Y nada, hasta aquí el podcast de hoy, en el cual pues hemos hecho un especial 3 preguntas en 1 y bastante extensas, y de donde me he desahogado bastante, espero no haber dicho demasiadas tonterías. Perdonadme si he dicho alguna tontería, aunque tal y como está el asunto, algunas tonterías son imperdonables en el momento actual, y si esto llega a manos de alguna feminista radical, quiero decir, de alguna mujer que se ofende porque el hombre existe, pues me puede caer el pulpo. Pero bueno, que me caiga el pulpo, quieres que te diga, no es mi opinión, la entiendas bien o la entiendas mal. Y creo que estamos ya pues cerquita de empezar a normalizar estas burradas. Nada, ya sabes que también tienes los cursos de conexión instantánea, conexioninstantanea.com, donde pues allí tengo también material muy interesante, incluso desde sus propios labios, sobre donde ellas nos cuentan cosas personales que yo te puedo contar, pero igual te lo puedes creer o no, pero si te lo cuentan ellas, cuidado, porque ya la cosa empieza a ser más creíble, ¿verdad? Y te cuentan cosas que bueno, aparte de más cursos y cosas muy interesantes que incluso hasta tú puedes proponer, igual que esta que me propones estas preguntas, pues puedes proponer algo más intenso y también lo trabajo ahí. Y luego aparte, pues bueno, un grupo que tenemos de Facebook donde pues nos metemos ahí y podemos compartir cosas pues más con gente afín y con gente que realmente le gusta todo esto, y que además es irrisorio el precio, creo yo, y mucho mucho más valor del que vale, ¿no? Del valor que parece que tiene, ¿no? Nada, así que bueno, con todo esto ya me despido, que ya por fin he hecho un podcast de los que me gusta a mí, de 1 hora y media, deseándote mucho ánimo, como bien sabes, más energía, porque la energía es importantísima, que tomes excelentes decisiones, y si resulta al no serlo, si no son tan excelentes como esperabas, al menos que de sus resultados saques excelentes conclusiones. Atractor, el podcast de referencia en atracción. Para ti, hombre, que quieres alcanzar tu máximo potencial y ser tu mejor versión. Aquella que te hace sentirte realizado al afectar positivamente a la vida de las personas que te rodean, expandiendo a cada paso tu área de influencia.